Este es el programa número 30 de Fin del Mundo y es el regreso del mismo. Te veo con papeles, sí. Y me motivan a reflexionar y hacerme la pregunta que todo el Uruguay se hace en este momento. ¿Qué es? ¿Qué estará haciendo Diego Aguirre en este momento? No. No. Es cuándo se va a terminar el año. La enorme explosión causó de un golpe muy fuerte. La onda de choque sísmica resultante fue registrada por los barómetros de detección en zonas tan alejadas como Inglaterra. Uh-huh. Esto ya no es el testimonio del hombre, me parece, porque no estaba en Inglaterra. Se formaron densas... Capaz que lo salió despedido y terminó en Inglaterra. Terminó en Inglaterra. Con un barómetro incrustado en la... en el ojo. No, el ojo. Sí. Se formaron densas nubes sobre la región en las altitudes elevadas que reflejaron la luz del sol más allá del horizonte. Uy, qué telenovela esa. Más allá del horizonte con el Indio Catriel. Con el Indio Catriel, ¿no? ¿Quién era la mujer? Qué lindo. Luisa Curió. Luisa Curió. No sé quién es. Bueno. A partir de ahora contamos con los servicios de la consultora Mediciones, Investigaciones y Estudios relativos al diagnóstico de la actualidad, la consultora Mierda, que siempre va a tener algún profesional que se va a contactar con nosotros. Muy bien, y acerca del precio del dólar, ¿qué nos podés comentar? Y es como el barco vikingo esto, ¿no? Va para un lado, va para el otro, no tiene lógica ninguna. ¿Pero a fin de año, por ejemplo? 60 mangos. Señoras y señores, en Fin del Mundo, cumplimos con el requisito actual de permanencia en todos los medios de comunicación, que es hablar de la farándula, sí, así es. Y bueno, la farándula uruguaya está cubierta porque Luis Verdura la está siguiendo. El Pato Celeste ingresa a puerta de urgencia de clínicas. Sí, ingresa a puerta de urgencia de clínicas en un estado deplorable, ¿no? En coma alcohólico. No conociendo affatto la statura di Dio. En el medio del gobierno de y bueno, queríamos un poco conocer su análisis, el análisis de la empresa Sondeo de un año y medio de gestión. Está la ministra, discúlpeme, sí. A mí usted acá hay una lista que usted me está dando. Sí. Y dice vivienda, ordenamiento territorial, medio ambiente, muslera. Aparte, justo con muslera es jugó en Italia, en la Lazio. ¿Quién? Es el arquero de la selección, señor. No. Ni idea. Mira, no, pero ahora me va a decir también que loco Abreu, que mira que yo conozco esta cosa. Jean Pietro. Esta persona. No, Jean Pietro. Diego Forlán, ministro de Relaciones Exteriores. Este es el fin del mundo. Abrí los ojos.